Bien, y en esto, ¿no? De cómo se va poniendo en duda la democracia, ¿no? Y en estos avances y ya este propio código contravencional, ¿no? Con toda su mirada dictatorial que tiene, han habido distintos hechos. Uno fue la presencia de infantería también en el día que se estaba sesionando en relación a los tarifazos. Sí, mira, tu pregunta es muy interesante porque eso fue de alguna forma una fotografía que ilustra muy fielmente cuál es el estado de situación de nuestra provincia. El día lunes hubo una convocatoria, una sesión especial para tratar una ley muy importante que establece el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos de la provincia y llevar a los valores del 1 de enero de 2018. Suspender por 2 años la suspensión de los servicios por falta de pago, establecer una tarifa diferenciada del 50% para las organizaciones deportivas, sociales, culturales, que existen en la provincia, con lo cual de alguna forma es dar respuesta a un reclamo popular que crece día a día por la situación social y económica que empeora. Nosotros cuando no logramos el quórum, nos faltó apenas un senador, teníamos en duda si el compañero Ernesto Mancinelli de Libre del Sur se iba a ser presente, finalmente no lo hizo, y no tuvimos el quórum requerido para darle tratamiento a este proyecto. Cuando nos vamos del salón, nos encontramos con que en una sala había un destacamento de infantería. Algo realmente curioso, porque los que estábamos presentes en el lugar éramos senadores y los asesores, gente que trabaja en la Cámara. Bueno, con un grupo de senadores nos acercamos para preguntarles por qué estaban ahí, quién había dado la orden de que estuvieran presentes. Aparece un jefe, aparentemente el jefe del destacamento este, de una forma muy prepotente intenta sacarnos del lugar. Incluso hubo una situación muy violenta, con algunos roces físicos, esto posterior a que nos hubiéramos identificado. Entonces, ustedes se dan cuenta que es muy gráfico, un grupo de senadores con un tratamiento de un problema que es sentido por el pueblo, y al otro día tenemos una respuesta que de alguna forma es decirlo. Para decirlo en popular, digamos, frente a un reclamo, frente a una necesidad del pueblo, se responde con el garrote y el código penal en la mano, ¿no? Claro. Por eso les decía, esto es medio una foto de la situación. Exacto, ¿no? Y en esto, después, estas lógicas de sesiones especiales, de un día para el otro, estas cuestiones, ¿y hay algún camino constitucional para frenar esto que señalaba en relación de que la vinculación que hay entre el Ejecutivo, ¿no? Y quienes están en la legislatura como parte del oficialismo? Sí, tu pregunta es muy importante porque me da pie a explicar algo que estamos trabajando de la oposición, que es vamos a seguir insistiendo con el proyecto antitarifazos. El día jueves, mañana, está convocada la segunda sesión especial, que probablemente no tenga quórum, pero que queremos decirle a la audiencia que el tercer llamado, por el reglamento de la Cámara, debe discutir el temario con la cantidad de senadores que esté presente. Con lo cual, nosotros, por la cantidad de senadores que tiene la oposición, de no ir al oficialismo, podríamos darle media sanción a esta ley. Como consideramos que el oficialismo está abiertamente en contra de limitar los tarifazos, consideramos que van a bajar al recinto, y en este punto es muy importante que esté presente la mayor cantidad de vecinos, trabajadores, organizaciones sociales, sindicales, para que el Senado le dé media sanción a una ley que en este momento es muy importante porque limita y retrotrae el 1 de enero los valores de la energía eléctrica, del agua, del transporte urbano, entre otros, que son potestad de la provincia. O sea, apelamos a la movilización popular para ejercer una presión y dar por tierra con las maniobras del Ejecutivo que pretende que siga siendo una escribanía. Bien, entonces mañana a las 10 de la mañana. Mañana es la segunda sesión. La Bien, convocatoria a perfecto. movilizarnos es el martes El a las 9 de la martes. mañana, Bien, sí. perfecto. Senador. Martes a las 9 de la mañana, nosotros tenemos 19 senadores, tan solo haría falta uno más para el quórum, pero en la tercera llamada no se requiere el quórum. Sí, apelamos a que el compañero Ernesto Mancinelli, que es de una corriente que proviene del campo popular, acompañe, o por lo menos no juegue en contra de esta medida, para que tengamos media sanción de una ley muy importante. Claro, sería fundamental. En el caso de ayer jugó en contra, ¿no? En el caso de ayer votó con el oficialismo el código este mal llamado de convivencia. Claro. Bien, veremos entonces qué resulta y allí estaremos reforzando entonces el martes ahí la convocatoria a las 9 de la mañana. Senador, le agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande. Lo escuchábamos al senador Víctor Dávila del Partido Obrero comentándonos lo que está aconteciendo allí en este recinto y cómo viene funcionando.